Y cuando pasaron 24 minutos de las 9 de la mañana, aquí en Noticias con Mate en Radio Voces, llega la columna del periodista que más sabe de economía y que más sabe de política en el universo entero. Llega Matías Melagerman. Hola, Matías. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Todo en orden? Todo en orden. Un placer escucharlo. Matías, en estos minutos acaba de aterrizar el Tango 04 que lo trae a nuestro benemérito señor presidente por estas tierras. Bien, usted aterrizó, yo tenía que todavía no, por eso me llamó la atención. ¿Usted afirma que aterrizó o no tenía el dato? Acabo de leer un tuit de una colega, de una periodista colega que dijo eso. Yo le voy a creer. Bien. Sí, obvio que sí. Un aterrizaje de un avión es bastante un hecho fáctico, digamos, uno puede determinar que existe. Bueno, la visita del presidente que indudablemente tiene dos puntos. Uno, lo que es la capital, donde va a visitar obras, principalmente vinculadas al municipio de la capital. De hecho, uno de los datos políticos es que en el avión, desde Buenos Aires, viene el presidente de la Nación y el intendente Paredes Urquiza, juntos. Ah. O sea, Paredes Urquiza viaja en el avión junto al presidente de la Nación antes de llegar a La Rioja. Viaja en la comitiva. Para la foto. Claro. O sea, exacto, quiero decir, a ver, todos entendemos que es innecesario para el intendente irse hasta Buenos Aires para volver, ¿no? Está claro, es un gesto político. Por ahí se lo encontró en el aeropuerto y dice, che, Mauri, me lleva, me da... Sí, claro, por eso. Y esas eso cosas es lo que no pasó. Claro, esto es un gesto político intencional de marcar cuán cerca está la gestión de Paredes Urquiza de la gestión presidencial. Por eso, el presidente Mauricio Macri va a visitar obras en la ciudad capital acompañado del intendente. Lo que va a ser interesante es dónde va a incorporarse en el recorrido el gobernador Sergio Casas, porque después el presidente de la Nación va a viajar en helicóptero hasta el Parque Solar de Nonogasta. Allí se espera, sí, la presencia del gobernador. Lo que no es claro es si el gobernador va a acompañar o no en la visita aquí, en la capital, al presidente de la Nación. Visita que, como todas las visitas presidenciales, como con todos los presidentes, en general no tienen una gran trascendencia en el día siguiente porque no es que le cambie la vida a nadie, concretamente. Lo que sí ocurre, y no es un punto menor, es que las visitas siempre tienen mucha tela para cortar en lo político y al mismo tiempo uno tiene que marcar ciertas lecturas que debe realizar. No es un momento cualquiera en el que viene el presidente de la Nación, es cuando a nivel nacional se está debatiendo el paquete de leyes más importantes desde que él llegó a la presidencia, que tienen que ver con modificar ámbitos centrales de la vida de los argentinos, como la cuestión laboral, la cuestión de las jubilaciones, la cuestión impositiva, la cuestión de las deudas o no que pueden tomar las provincias con respecto a los empleos públicos. Entonces, no es un momento cualquiera en el que viene Macri y a una provincia que se va a ver directamente afectada, para bien y para mal, por estas decisiones que se están por tomar en el Congreso de la Nación. Matías, Chamía dijo hace unos días, ayer o antes de ayer, que si bien no va a haber despidos, tampoco va a haber aumento salarial, y que los fondos extra coparticipables estaban sujetos a la aceptación del pacto fiscal que propone el gobierno nacional con las provincias. Sí, lo que dijeron los diputados es que el presupuesto que ellos sancionaron queda bastante complicado por el poco incremento en los fondos extra que anunció la Nación, que ellos tienen mucha duda de qué va terminando ocurriendo con el pago de los salarios del año que viene. Ellos dicen, se va a pagar salarios, no se va a despedir a nadie, pero no piensen en aumentos. Acá hay una exageración, una manipulación de todos los que participan en esta historia. Uno tiene que decir que es cierto que la Nación presiona a las provincias para que achiquen el gasto público, sí. Es cierto que los recursos que están enviando en relación de fondos extra son pocos para lo que fue la inflación, también es cierto. ¿Y eso tiene un impacto en el manejo de las cuentas públicas? Sí, porque cuando la Nación te dice que no podés aumentar el gasto en salarios y no podés aumentar la planta de personal y vos tenés más de 20.000 o 30.000 trabajadores precarizados, lo que te está diciendo es que esos trabajadores precarizados no se van a poder incorporar a la planta. Los de salud, te doy el ejemplo, que tienen un acuerdo que cada dos meses ingresan 50. Claro. ¿Cómo va a ser la provincia para cumplir con eso si Nación le dice que no? Ahora, punto y aparte, también hay que decir que la provincia de La Rioja no tiene un manejo claro de los fondos públicos, en el sentido de que hay mucho dato que no tenemos, que no tienen ni siquiera los diputados, y que al no tenerlos, cuando ellos se plantean que porque los fondos nacionales se achican va a haber una problemática económica y social solamente por eso, uno no puede saber si es del todo verdad, porque te falta la otra parte, que es saber si lo que le están mandando hasta ahora se administra bien o mal. No sé si se entiende el... Sí, lo que está claro es que no hay un conocimiento por parte de la ciudadanía de los gastos y los ingresos digamos, del dinero que maneja el Ejecutivo, o el Estado en todo caso, digamos, no hay información pública sobre eso. Entonces, ¿cuántas APEM hay, Ismael? Y qué buena pregunta. ¿Cuánta plata le ingresa a esas APEM que no sabemos cuánto? Claro, ¿cuántas fueron deficitarias, cuántas no? ¿Cuántos empleados públicos hay? ¿Cuántos empleados precarizados hay? ¿Cuánta es la deuda pública de la provincia de La Rioja? ¿Cuánto gasta en sueldos? Bueno, esos datos que no se tienen hacen que la otra parte, que es verdad, que es que el Estado Nacional está achicando sobre las provincias, quede difuso la responsabilidad de quién es sobre lo que puede llegar a pasar. Y ahí está el gran triunfo de Cambiemos también. Porque a mí me da, con triunfo político, porque a mí me da la sensación de que un gran sector de la sociedad, cuando uno le plantea que hay un achique y un ajuste por parte del Gobierno Nacional, cree que ese ajuste y ese achique está referenciado a lo que ellos creen que es una mala administración de los fondos públicos por parte del peronismo en La Rioja. Pero no creen que le están hablando de sus sueldos y su empleo público. Entonces, ahí se plantea otra situación, que es que la sociedad riojana no visualiza que las medidas que viene tomando el Gobierno Nacional en relación al empleo público son sistemáticamente perjudiciales para La Rioja. Ayer el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dijo que ellos no van a despedir a nadie masivamente, pero que sí van a proponer retiros voluntarios. Sí. Y nosotros sabemos en La Rioja cómo terminan los retiros voluntarios. Sí, esto es casi lo mismo. Vamos a suponer que 5.000 personas se retiran de la administración pública provincial. Sí, supongamos, por ese número. Le pagan un dinero y así se retiran. A ver, ¿en qué lo van a invertir? ¿Qué tiene hoy la economía riojana que ellos puedan generar un puesto de laburo porque tiene que seguir viviendo? Claro. Entonces, yo creo que hay una mezcla de dos cosas. Por un lado hay una mala administración o una falta de claridad en el manejo de los fondos públicos provinciales, y por otro lado hay un achicamiento del Estado de la Nación que en La Rioja va a ser muy perjudicial. Y todavía vastos sectores sociales están tan enojados con el peronismo que no pueden repartir, no son equitativos en las cargas de lo que se les viene encima. Hacen un análisis, se quiere exiguo, un análisis limitado, que es no comprender la totalidad de la historia o del relato. Bien. Lo dejé sin palabras. Sí, sí, porque me quedé pensando en cuán grande fue, cuán grande es el blindaje mediático que hay en relación a Cambiemos para poder lograr esta ceguera, ¿no?, de la mayoría de la gente, y este enojo que hay con el peronismo. Enojo que en algún punto le diría que está hasta justificado, ¿no? La provincia nos viene gobernando el peronismo desde la vuelta de la democracia. Para mí no es que está un poco justificado, para mí está totalmente justificado, ¿eh? Pero para mí el enojo no tiene mucha justificación. Sí. Lo que sí creo es que el blindaje mediático no es un elemento, me entregué un dato, es más. Sí. En esta semana se conoció que la provincia de Buenos Aires, lo anunció la gobernadora, La gobernadora anunció que va a pasar a planta 15.000 personas. Entonces, cuando vos te dicen que la provincia de La Rioja tiene que achicar el gasto, pero Buenos Aires puede pasar a planta 15.000, ¿cómo puede ser que en La Rioja nadie se enoje? Bueno, ahí aparece el blindaje mediático. Pero también es cierto que hay una gran cuota de responsabilidad del peronismo que provocó este enojo. Las dos cosas son válidas para el análisis. Tal cual, tal cual. Matías, que el presidente vaya a Nonogasta a visitar el Parque Solar, ¿tiene alguna connotación política? No, tiene que ver con el famoso parque ese que se armó el lío, te acordás, hace un par de meses, cuando Leder Herrera presentó al diputado nacional un amparo porque quería que pague regalía a la empresa que se había quedado. ¿Recordás, claro, la historia? Exactamente. Bueno, va a ese parque y la Nación se enojó mucho en aquel momento. Aquella historia fue impresionante. El ministro de Energía llamó un sábado por teléfono a Aranguren, al gobernador Sergio Casas, para que se levante el amparo a cambio de una serie de obras públicas. O sea, el poder de lobby de esta empresa es tal que viene el presidente, el ministro de Energía llama por teléfono un sábado para que se levante el amparo. Se levante el amparo. Y a cambio se hacen obras energéticas de un tamaño importante. Uno tiene que decir que, evidentemente, no estamos hablando del piojero de la esquina. No, estamos hablando de un parque solar con gente que tiene teléfono y se llama, diría, Diceo, tiene el teléfono y lo atienden, digamos. Claro, ¿no? Claro. Hay algo más detrás de esta empresa que no lo estamos viendo. Por lo menos mucho poder. Seguro mucho poder. Muy bien, Matías. Claro, como estimado, siempre, muchísimas gracias por este contacto. Nos volveremos a escuchar el miércoles que viene. El miércoles que viene nos estamos escuchando, ya empezamos a terminar el año, que siempre es un placer. Siempre es un placer, exactamente. Abrazo enorme. Abrazo.